Señoras y señores, en la suerte está echada, como siempre decimos en las mañanitas de Touché, llega el momento en el cual podés agarrar y decir, caramba, quiero escuchar un poquito algo diferente en la radio, quiero que me hablen un poquito de literatura si llego y me hago el erudito con mis compañeros en el trabajo. Bueno, ese momento está a cargo de Manuel Crespo y es el momento que viene a continuación en el programa. ¿Cómo le va, amigos? Yo antes de ponerme a hablar voy a hacer algo que sé que no es muy agradable y va a ser un ruido, pero necesito acomodar el micrófono. Disculpas a ustedes que están en su casa porque este ruido, se me cayó algo. No. Es simplemente que estoy acomodando el micrófono. Perfecto. Bien. Ahora me escucho con toda la vasta profundidad de mi voz y puedo empezar a hablar de la columna del día de la fecha. Que va a consistir, me da miedo, me parece. Te va a dar un poco de miedo. En realidad, justamente para ver. Yo la pregunta que quería hacer a ustedes: si ustedes piensan en dos monstruos, digamos, ya no de la literatura, pero sí del cine desde los comienzos hasta ahora, ¿en quiénes piensan? Dos monstruos, monstruos. Dos monstruos. Tarantino es un monstruo. No, Tarantino es un monstruo. No, pero digo, monstruos de personajes del cine de terror. Freddy Krueger. Antes, bastante antes. O más antes. Y no, ¿sabes lo que pasa un poquito que me anticipaste? Entonces te tengo que dar la respuesta. Frankenstein es uno. Tenemos y uno. Y el otro es el compañero ahí en la. En el ranking de villanos, el Conde Drácula. Exactamente. Vamos a hablar en esta columna. Hoy vamos a hablar de Drácula en realidad y la próxima vamos a estar hablando de Frankenstein. Para hablar justamente de dos monstruos que fueron engendrados en el seno de la literatura, pero que en realidad tuvieron su golpe de horno, digamos, en el cine, ¿no? En el sentido de que hoy, digamos, la imagen que tenemos de estos dos personajes, que son dos personajes icónicos, digamos, terminaron de conformarse en el celuloide y no en la literatura, precisamente donde fueron producidos por primera vez, fueron generados. En el caso de Drácula, tenemos que hablar de su autor, que fue Bram Stoker. Bram Stoker escribió Drácula a finales del siglo XIX, en 1897. Bram Stoker no era escritor, en realidad no era un escritor profesional. Era un empresario del teatro que tenía un buen pasar y en algún momento como hobby, en un hobby típicamente de la era victoriana, se empezó a dedicar a escribir novelas sensacionales, en el sentido de novelas fantásticas, digamos, ¿no? Novelas que tenían mucho impacto en el público. Y de esto surge justamente El Conde Drácula, ¿no? Que no es la primera novela, o no es la primera novela literaria, obra literaria sobre vampiros, eso ya venía de antes, venía de Hoffman, pero sí es la que termina dar forma, digamos, ¿no? Al vampiro más famoso. En ese sentido, Stoker se basó en un personaje histórico que existió, que no era un vampiro, pero se le parecía bastante, era un príncipe rumano que se llamaba Vlad Tepes. Sí, tenemos un amigo en común, el señor Tomás Nazar, que es un gran fanático. De Vlad Tepes. De Vlad Tepes. Mira, y hay que ser fanático de Vlad Tepes. Sí. Tipo... Ha leído toda su bibliografía y realmente es espeluznante. Lo de este hombre, te digo que le tengo mucho mayor temor que al Conde Drácula real. Drácula, sí. Claro. De base sí, porque bueno, a ver, Vlad Tepes era un príncipe guerrero, además muy muy muy sanguinario, era tan sanguinario que le decían el empalador, así que imagínate, sí, ¿no? Porque empalaba a la gente, ¿no? Lo agarraba desde atrás, ¿viste? Y ¡pum! Hasta ahí al fondo. Sí, básicamente, bueno, la técnica de empalamiento significa eso, ahí no hay ninguna pastilla que te salve de nada con eso, porque eso va de abajo hasta la boca, de hecho. Sí, okay. Sin vaselina. Bueno, y el tipo era famoso porque empalaba a granel, digamos, ¿no? Estaba en ese momento, su región estaba en guerra con los turcos, empecemos, Rumania es casi la entrada, ¿no? De por ese lado de Asia, digamos. Estaba en guerra con los turcos otomanos, y el tipo parece que empaló como a 100.000 personas, una cosa por el estilo. Sí. Wow. No tenía piedad con nadie. O sea, agarraba a la gente y decía, viva, aquí me toca empalar, a ver, y qué sé yo, y el tipo, pum, adentro. Era como un político argentino. Claro, sí, pero que llevaba la cosa más al nivel más literal. Lo hacía, digamos, físico. ¿No? Sí. Pero sí, digamos, era un personaje muy sanguinario que existió en el siglo 1400, por esa época, en el cual Bram Stoker se basa, porque también había mucha leyenda alrededor, se empezó a gestar una idea de que este personaje espeluznante era también sobrenatural, tenía relaciones con la magia negra y qué sé yo. Bram Stoker entonces se basó en él para hacer un primer boceto de El Conde Drácula. En esta novela, en la llamada justamente Drácula, se de alguna manera se gesta o se prepara lo que hoy entendemos por el mito del vampiro, digamos, ¿no? Todo lo que sabemos del vampiro, que no puede estar de día, digamos, que se convierte en lobo, en murciélago, en niebla, que... No, en lobo no. Sí, el lobo también. ¿Cómo que se convierte en lobo? Esto me acabo de enterar. El vampiro es multifunción. Después se empezó a hablar que están los hombres lobo por un lado y los... en su momento era... Drácula, en la novela Drácula, se convierte en... tanto en murciélago, sale, se escapa muchas veces como murciélago. Mira vos. Como lobo también anda dando vueltas. Y como niebla, lo cual es rarísimo. Como niebla, medio neblina. Cuando me gusta. Se te venía la neblina en la ruta, tétrico. Era que se te venía Drácula. Pero sí, digamos, es como que acá se forma todo. Digamos, las debilidades también, los aliados. Justamente siempre se habla de que los vampiros son amigos de los gitanos, por ejemplo, ¿no? Si te cruzas con un gitano en cualquier momento, sí. Fíjate la jugular porque por ahí te mordieron. Perdón, y las debilidades que va por el lado sexual, ¿no? Más que nada, un personaje muy sexual, Drácula. Tiene ese otro condimento, justamente, pensemos que es una novela del siglo final, del siglo XIX, pero ya es bastante moderna en el sentido de que hay, por ejemplo, en el comienzo de la novela ya hay una escena en la cual a uno de los personajes se le vienen dos vampiras, ¿dos vampiras o tres? Me parece que son tres, lo cual lo hace todavía un poquito más interesante. Sí. Se le vienen encima a uno de los personajes y como que lo van a matar, digamos, le van a chupar la sangre, pero todo, antes, toda la previa, parece de una especie como de cosa de seducción, digamos, ¿no? El tipo termina medio embelesado, de hecho lo empiezan a morder y es como que no se da cuenta que lo están mordiendo, sino que están haciendo otra serie de cosas. Lo cual ya ahí pone, digamos, ese otro elemento que es muy importante, inclusive hoy todavía más, alrededor del mito del vampiro, ¿no? Que es el tema de la seducción o la sexualidad muy, muy marcada. Y ahora están todas enamoradas de este vampiro, ¿viste? Que hay furor por un vampiro, hombre. Bueno, ahora hay vampiros buenos, el muchacho de Crepúsculo. Bueno, pero el muchacho de Crepúsculo, lo que hicieron, yo he tenido la mala suerte, en realidad, de ver toda la película de Crepúsculo en aviones. No sé por qué, cada vez que me subí un avión me ponía una de Crepúsculo. Sí. Así que me conozco la saga. Es exactamente lo opuesto, digamos. Invirtió el tema de la sexualidad o de la seducción así muy marcada, por lo contrario, digamos, ¿no? Son un vampiro que no quiere morder a la protagonista porque la ama y no la quiere no sé cuánto, que es como la mantiene virgen de vampirismo, vamos a decirlo así. Entonces, como justamente la autora, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de esta serie de novelas, le buscó la vuelta por el otro lado, ¿no? O sea que ahora tenemos unos vampiros muy muy bien portados, muy muy, muy sensibles, muy, que leen poesía, sí, exacto, y sí, Shakespeare, exacto, bien. Sí. Le falta un poquito más de... Y viste que cuando le da el sol como que brillan. Bueno, le da el sol y se convierte, digamos, el sol es el elemento, si quiere, rival más de los vampiros, es el que los termina por matar. También está el tema de las estacas, de cortarle la cabeza. Sí. Y si se miran en un espejo no tienen reflejo. Exacto, no tienen reflejo tampoco. Y lo otro que me quedaba, bueno, y también es una de las maneras de protegerse es con ajo, ¿no? Con ristras de ajo. Alrededor todo eso está en la novela de Bram Stoker, lo cual, como decíamos, definió, si se quiere, la figura de Drácula, nos puso al corriente de lo que iban a hacer los vampiros de aquí y ahí más, digamos, ¿no? La novela, para empezar a hablar, yo tengo una relación bastante medio difícil con esta novela porque para mí tiene muchos problemas. Tiene un acierto fundamental, que es el haber encontrado a este personaje, que hoy por hoy es un personaje que está en la mente de absolutamente todo el mundo. Pero bueno, tiene algunas cuestiones que en su realización que por ahí la hacen un poco más complicada, digamos, ¿no? En sí es una novela epistolar, bien del siglo XIX. Sí. Estas novelas que avanzan a partir de lo que escriben los personajes, digamos, ¿no? Lo cual siempre da otro matiz de análisis literario desde el punto de vista de la teoría. En este caso es una novela epistolar híbrida porque, además de cartas, hay extractos de diarios, de informes, de notas periodísticas, pero todo es siempre palabra escrita. Hay un montón de personajes, hay un primer comienzo que es inclusive ya casi como el comienzo medio paradigmático de las novelas de vampiros, que es el personaje, un personaje exterior que se acerca al castillo de Drácula, que en este caso era el personaje que se llama Jonathan Harker, que para mí el mejor momento de la novela son 70-80 páginas en las cuales este personaje tiene que ir a venderle propiedades en Londres, va a Transilvania, va a conocer al conde, le tiene que vender unas propiedades o tiene que trabajar con él en temas que inmobiliarios. Y durante estas 70 páginas el tipo se empieza a dar cuenta del personaje horroroso que es justamente Drácula. Lo cual, bueno, nada, lo lleva a tener toda una serie de peripecias extrañas, como esta que contábamos recién de estas tres mujeres que se le meten en el cuarto y medio le dicen, vení papito, y sin embargo todo lo que querían era su sangre, ¿no? Son todas iguales. Sí. No ha cambiado mucho. Y, sí, digamos que el vampirismo es una gran metáfora. Pero digamos, la novela comienza muy bien y después llega un momento que realmente se pone muy tedioso. Es una novela bastante larga, son como 400, 500 páginas. La técnica epistolar me parece que le termina jugando un poco en contra. Aparecen los personajes que son muy conocidos. Van Helsing es uno de ellos, digamos, ¿no? Que es el cazavampiros, que es un personaje totalmente irritante, que tiene una verbosidad que realmente molesta bastante a la hora de leerlo. Pero digamos, ¿no? Acá también se funda, digamos, de nuevo, ya tenemos hasta inclusive, ¿no? Si podemos pensar en términos de cómo se fueron dándose las adaptaciones cinematográficas, ya hay toda una línea que son de películas de Van Helsing, por ejemplo, ¿no? Lo cual nos acerca un poco más a esta idea de que Drácula es un personaje que fue casi que rebotando, llegó al cine y en el cine se terminó de consolidar. Stoker mismo decía que su estilo, que no era buen escritor, o sea, dijimos que él lo había tomado el trabajo de escritura como hobby y después había obtenido el éxito en base, en gran parte, a su gran imaginación. Pero tiene una serie de problemas, inclusive, por ejemplo, puedo contarlo porque el final de la, digamos, el final de Drácula ya todos lo sabemos. Sí, y además, cada vez que vemos una película de Drácula, al bueno de Drácula por lo general lo termina matando a la final. Sí. Entonces, todo con antorchas, con toda la gente enardecida. Pero ese es más Frankenstein, digamos. La manifestación popular contra el personaje de terror, siempre la que la liga más es Frankenstein, porque justamente Drácula tiene esto que está en la novela de Bram Stoker, que es como que tiene de su lado a los pueblos alrededor del castillo, digamos, ¿no? Y muchos de ellos gitanos. Entonces es como que el tipo es medio como Perón, digamos, ¿no? La base popular lo mantiene. Sí pasa que en este final de novela, digamos, están persiguiendo. Drácula viaja a Londres, que tiene también una cosa bastante interesante para contar. Viaja a Londres porque quiere conquistar Londres, se lleva como 50 ataúdes con distintos vampiros porque quiere infectar Londres, digamos, ¿no? En el medio hay unos personajes liderados por Van Helsing que se lo prohíben, entonces Drácula tiene que volverse a Transilvania a reponer fuerzas porque le mataron absolutamente a todos los vampiros, qué sé yo. La novela termina básicamente en una especie como de persecución final en el cual están los gitanos llevando el ataúd de Drácula al castillo, se está poniendo el sol y los personajes, los buenos, digamos, tienen que evitar que se metan en el castillo, porque si se meten en el castillo, cae la noche, ya está, digamos, Drácula va a seguir... La zafa de nuevo. La zafa, digamos, ¿no? Entonces sí. Se da esta persecución, llegan justo al final, interceptan a los gitanos. Uno de los personajes se sube a la carreta donde está el ataúd, levanta el ataúd como si fuera, no sé, King Kong, y lo tira al camino. El ataúd se abre y entra el sol y un tipo que le clava un cuchillo en el ataúd con Drácula dormido. O sea, ¿no una estaca? No, es un cuchillo en este caso. Es un cuchillo específico que tiene un nombre que es Urruti, una cosa así. Urruti parece el jugador de Newell's. De Newell's, pero es un nombre, ahora no me lo acuerdo exactamente, pero una cosa por el estilo. Que era un cuchillo especial que le tenías que clavar a Drácula para que se muriera. Pero cuestión que, digamos, Drácula se muere al final de la novela sin dar batalla, digamos. No es que... Drácula está dormido, hermano, digamos, ¿no? No hay una escena final en la cual está con Van Helsing un mano a mano impresionante. No, digamos, el tipo está ahí dormido, no se puede mover, de hecho se le está empezando a carcomer el sol, digamos, me parece que es un final muy injusto con el personaje, es un anticlímax y no le dan la oportunidad a Drácula de decir, bueno, mirá, Matame, pero vos querías uno más Hollywood. Claro, de escena de último minuto, Van Helsing con él mano a mano en el puente y viendo si sale el sol, si entra rayito o no, que una nube cara, que te tapa. Que pagara cara la batalla. Digamos, por ejemplo, y esto para mí es no solo es un error, sino que además ha sido remedado por el cine. Sí. Pensemos en la película de Coppola, de Francis Ford Coppola, que es una de las últimas grandes películas sobre Drácula, que se llama justamente Bram Stoker's Drácula. El final, la película sigue la historia de Drácula enteramente hasta el final, en el cual justamente le permite a Drácula morir en una batalla, digamos, ¿no? En la película justamente también de Coppola hay como una línea romántica, porque Drácula a su vez tenía una mujer que le habían matado, porque hay como un trasfondo con las cruzadas. Supuestamente Drácula en vida sí. había sido un guerrero cruzado, y había tenido una mujer y qué sé yo, había habido un lío por ahí. Y después él ve una reencarnación de su novia de entonces en el personaje que realiza esta actriz, que ahora no me acuerdo, que es muy bonita. Pero bueno, digamos, ¿no? Hay otra línea y le permite Coppola una muerte digna al bueno de Drácula, que como ya dijimos ha tenido muchísimas otras películas con él como protagonista. Hay... Este dato lo saqué de internet, de Wikipedia, así que hay que tomarlo con pinzas, pero por lo general estas cosas terminan constatándose como real. Hay 217 películas sobre Drácula, para darnos una idea de la magnitud que ha tenido en el séptimo arte, el bueno de este personaje. Para todos los gustos. Para todos los gustos, siempre con Drácula. ¿Alguna que recomiendes? Y hay, la de Coppola, ¿no? La de Coppola está muy buena. Después está la otra, la que es la primera película sobre Drácula, que es una de las grandes películas de cine. Una de las grandes películas de cine alemana en este caso, que es Nosferatu. Nosferatu, que la dirigió Murnau. Pido disculpas porque realmente no me sale pronunciar su nombre como tiene que ser. Es una película de los años 20, en la que en realidad... Murnau quería contar la historia de Drácula, pero no consiguió los derechos, entonces cambió todo, cambió un par de datos. Entonces, en vez de llamarse el Conde Drácula, se llama el Conde Orlok, me parece. Es la película típica de blanco y negro con el Drácula pelado, digamos. Que es como una vertiente un poco más horripilante, ¿no? Porque tiene como esa especie de garra, manos grandes, un personaje muy desagradable, que fue inmortalizado por Max Schreck, que era un actor alemán, me parece, o alemán o de Europa del Este, muy famoso porque se decía inclusive que Max Schreck era justamente, era realmente un vampiro, digamos. Hay todo un mito alrededor de que parece que el tipo lo habían conseguido de no sé de dónde. Hay de hecho una película que ficcionaliza ese mito, que es una película que actúa Willem Dafoe, el villano de la primera del Hombre Araña, que hace de Duende Verde. Hay una película que muestra, digamos, supuestamente el trasfondo de esa historia, en la cual Murnau va a buscar a Max Schreck a Polonia o Eslovaquia, una cosa por el estilo, y encuentra un vampiro de verdad, y después el tipo va al set de filmación y se termina le termina chupando la sangre absolutamente a todos los participantes de esa película. Pero sí, definitivamente Nosferatu es como la gran película de vampiros, es una de las primeras, es la que por ahí llevó en términos de gesto expresionista más al extremo este personaje. Es una película tremendamente recomendable, así como también la remake que hizo Herzog en principios de los 80, que también está buenísima. Pero bueno, hay 217 películas para ver, de última hay mucho cine para encontrarse con Drácula, que no es el personaje, igual de todas maneras, el personaje con más películas en su haber en la historia del cine. Es el segundo detrás de Sherlock Holmes, que de hecho la viene ganando porque le empezaron a seguir nuevas películas de Sherlock Holmes, de modo tal que está abriendo un poco la brecha. Sherlock Holmes ha pasado a Drácula para que triunfe el bien sobre el mal. Momento de noticias en La Suerte Está Echada.